¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Arrancamos las dos verdades, día martes. Hay gente que tiene el almanaque, ¿eh? Va tachando días. Acá estamos para arrancar este programa. Radio La Red 92.9, Santa Rosa, La Pampa. Y claro que sí, el amigo Juanjo Viascochea que está con nosotros. Juan, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gastón? Buen día, bien, bien. Bien, falta cada vez menos, Juan, ¿eh? La saturación que tenemos todos es impresionante. Si bien se nota que hay una, hay una idea, por lo menos en la sociedad, de mayor charla, ¿no? Sobre estos temas políticos, hay como un compromiso, o pareciera, por lo menos a simple vista, no te digo todos hablan de la elección, pero sí hay, me parece a mí, muchas más charlas de las que hubo en otra oportunidad, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ¿cuántos días quedan? 5. Estamos a 5 días de claro, casi no hay definición. Casi no hay más nada que hablar. No, qué sé yo, no sé. Después ahora ya a la señora que se la volvió a mandar ya la responsabilizaron de la derrota en la primera vuelta. Me refiero a la diputada electa Liliana Lemoine y sigue. Sí, sí. No sé, o sea, uno piensa que está todo dicho. Y en este país donde antes se decía sobre todo en el gobierno de Menem, que hemos perdido la capacidad de asombro, porque la verdad que el presidente que teníamos salía con cualquier cosa cualquier día. Sí. Conducción política tenía, por supuesto, pero te sorprendía con los Rolling Stones, con Yuya, con la Ferrari, con volar al espacio. Bueno, ayer Victoria... Y ayer lo de... Bueno, eso. Uno cree que no, pero ayer lo de defender... Porque Milei se enoja cuando lo dijeron nazi y hizo juicio. Bueno, una diputada electa defendió a una persona que está procesada por la Justicia Federal de Mar del Plata por neonazi. Hay grupos neonazi en Argentina. Sí, claro. Se sí, reúnen sí, sí. En el Parque Camet, quienes más o menos conocen. Es el sector, ahora deportivo, pero militar, frente a la playa, yendo hacia Pinamar, a la salida de Mar del Plata. Muy cerca también de la base naval. Ahí se reúnen, es como si fuera el parque de la Laguna Don Tomás, un parque deportivo, pero está cerca de las dependencias militares. Se reúnen a comer asado y han grabado videos y han armado y han protagonizado, ayer decían en algunos medios con un error, que había sido en la legislatura de Mar del Plata tiene consejo deliberante en la legislatura, se metieron a cagar a paro los concejales, literalmente, y por una discusión ideológica, sionismo y antisionismo. Claro. Bueno, además, si querés, le agregamos el color de que propuso una encuesta para ver quién reemplaza al gran Falcón Verde, con un Videla puesto. La persona que defendió a Lemoine, ¿eh? Porque es una diputada electa, porque a Lemoine no hay que quitarle méritos ni títulos porque es diputada electa. Claro, claro, ya es de la libertad. O sea, a partir del 11 de diciembre va a estar en un cargo público. Va a estar. Defiende a un nazi que propone cómo reemplazar al Falcón para seguir secuestrando y torturando personas. Y además le llama una rebelión militar. Esto es nuevo, Juan, digo, nunca pasó en la historia de la democracia moderna que haya una persona electa que esté tan visiblemente o que ostente. Y tan porque Biondini nunca llegó, claro. Y Rico no se animó a tanto. Claro. Porque Aldo Rico podríamos decir que es como un paso más en todo esto que estamos hablando. Pero no es Lemoine, es Villarruel. Sí, quien habilita todo esto es las relaciones militares de Villarruel. Lo de la ESMA, a mí particularmente me sorprendió. Yo creo que también están como Massa va por un lado sacando temas nuevos y tratando de utilizar cosas que le sirvan. Y entiendo que esto de Villarruel, totalmente para mí, por lo menos innecesario a 4 días de la elección, pero para ellos evidentemente porque claramente tiene... Porque a Villarruel no le importa ganar, ¿eh? Ella ya lo dijo. Claro. A ella le da lo mismo ganar. Es diputada por 2 años más. Y está instalando una mirada positiva sobre la dictadura y ahora sobre neonazis. Y a mí me preocupa, ¿sabes por qué? Porque los argentinos hemos superado todo. Somos mejor. Cuando pasa algo, nosotros lo hacemos mejor. O sea, ¿lo empeoramos o lo hacemos mejor? Los neonazis de Argentina tienen el antecedente de la dictadura. Que ni Hitler hizo lo que la dictadura argentina hizo. Con lo cual es peligroso. Y ya decirle neonazi a una persona como un insulto, en este caso no lo es. No, organizaba personas que atacaban a personas por su origen religioso o político o nacional. Digo, porque una cosa es el judaísmo, otra cosa es el sionismo. Son parte de lo mismo, pero lo grande sería el judaísmo, el sionismo una parte. Interna, si uno habla de conjunto y subconjunto en matemática, ¿te acordás? Bueno, sí. Ya tienen ese. Agregado a eso vienen los negros, los africanos, los chilenos, los paraguayos, los bolivianos. La intolerancia claramente es uno de los factores que ya ha crecido a niveles. El fin de semana... Yo tengo una pregunta, ¿lo dicen hoy sin ser poder? sin ser poder. Y cuando sean poder, ¿qué podemos esperar de personas que no son outsiders ya? Porque no estoy hablando de Pampillón, que no lo conocía nadie hasta ayer. Claro. Estamos hablando de Lilia Limoyne, que es diputada nacional electa. Sí. De Victoria Villarroel, que puede ser vicepresidenta reivindicando la ESMA. Yo igualmente... Pues ya no dejan dudas. Igualmente, Juan, creo... Y acá a mí no me importa lo que piensen los demás. Yo lo que estoy diciendo es... Hay políticas que nos marcan un rumbo directo que Argentina ya vivió. Sí, yo igualmente creo que no... En este país no es tan fácil pasar algunos límites aún. Mira, yo no cuando vi la imagen, el video, pues yo trabajé, yo todos saben que estudié en Mar del Plata, mis primeros pasos del periodismo lo hice ahí. No podía creer que habían... Lo que hicieron, el Consejo de Levante es grandísimo, enorme, una sala grande, la Municipalidad de General Pueyrredón, lo destruyeron. Se pusieron a la piña, donde sesionan. Y es y una arquitectura antigua, con los muebles antiguos, viste, esas puertas pesadas. Sí, sí. Ahí. Sí, sí. Sí. El fin de semana, el sábado creo, ¿cuándo fue la marcha del orgullo LGTB? ¿El viernes? Sí, el de la chica agredida. Bueno, el viernes sí, agredieron a una chica por pensar distinto. Digo, a ver, no el, es lo el mismo. Nivel... ¿Vos que no, me quieres comparar a una candidata vicepresidenta de un intelecto con algún loco que reaccionó? No quiero comparar, loca. No quiero comparar nada. Porque eso Juan, es minimizar. No quiero comparar nada. No es lo mismo cuando tenés responsabilidad institucional. Porque nadie está diciendo que Pampillón es culpa de Milei. Lo que digo es que por algo llega esta mujer a ser diputada. Alguien la vota. Y no la votaron mintiendo, Juan. Este es el punto. La intolerancia que hay en nuestra sociedad es muy grande. Milei la responsabiliza, además de todo, dicen que son novios, que fueron novios. La responsabiliza la derrota entre la PASO y la General. Está bien. Han trascendido audio y todo. Sí, hubo peleas. Insultándola mucho. Sí, sí. Pero digo, alguien la vota, alguien en su fuero íntimo está de acuerdo con Villarroel. El 30% de las personas han votado esa propuesta. El punto acá, creo yo, que es, si nosotros como sociedad estamos cada día más intolerantes, si nosotros como sociedad estamos cada día pero más violentos. Una cosa es el enojo, otra cosa es meterme a Hitler, perdóname, eso es otra cosa. Si vos te bajás de un auto, el golpe de Estado. Si vos te bajás de un auto y querés cagar a trompada a un tipo que no conocés, ¿eso qué es? Bueno, pero no, enojo pero circunstancial. No es lo mismo. Esto es ideológico. La gravedad de esto es institucional e ideológica. ¿Ese tipo a quién vota, Juan? Ese tipo que se caga trompada en un siniestro vial o en una situación de tránsito. Depende. Puede haber un peronista No le bajemos el precio. ¿Vos te pensás que no hay peronista que se calienta en un semáforo? No le bajemos, no radicales, no le bajemos no el precio surdo, a una sociedad que quiere lo que está votando. Yo te repito, yo lamento mucho que a vos te afecte tanto esto. Lo grave es avalar, porque después sabes que se viene hasta ahora. Pero hay que aceptarlo. Yo no quiero a nadie volver a escuchar primero algo habrán hecho y después no sabía. Esto ya lo conocemos, y no es una historia, no estoy hablando del medioevo. Pasó hace menos de 40 años. Estábamos repitiendo, y lo peor es que ahora es veladamente exhibido. Un neonazi procesado llama a hacer un golpe de Estado. ¿Qué hizo? A Lemoyne hay que hacerle dos críticas. Porque ella se retracta de una. Ella cuando se entera, discúlpeme, no sabía que era neonazi, tuitea. Sí, sí, lo posteó ayer. No se retracta del llamado golpe de Estado, porque vos llamar a la rebelión militar contra el poder democrático tiene una sola palabra. Golpe de Estado, o dos palabras, tres, golpe de Estado. Es promover un golpe institucional. Sí. El mismo señor neonazi llamó a hacer un golpe de Estado. Bueno, de eso no se retractó. ¿Entendés que la gravedad es tremenda? Porque vos me puedes decir, estoy mal, tengo hambre, como pasa, que vi a la cara, te pasa el del calefón eléctrico. Yo me bañé con calefón eléctrico y así estudié en la universidad pública, digo, porque tampoco es... En Mar del Plata, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con que te persigan por la forma que piensas. Ese chico, que no sé si lo has visto el video. Sí, sí. Por el sí, color sí. de piel, Pampillón lo atacaría. ¿Lo atacaría? Es, digamos, una cosa que estés malo y otra cosa es... Te voy a perseguir por cómo te vestís, pero la elección sexual, por tu elección ideológica, por tu pertenencia a una nacionalidad. Vos perdoname, Juan, eso ya está pasando hoy en día. No. Sí, sí. No. Sí, sí. No, no. A esta chica de Milei que la cagaron a trompada y le pasaron el pene por la cara, no la persiguen. La persiguieron por su ideología. Sí. Completamente ya está pasando. No, una vez. Ya está pasando. No, perdoname. Una que te enterás vos. Cuando vos te metés en redes sociales, en esos lugares donde vos lo viste a Sergio Massa llamando a hacer eso, pero yo no estoy hablando a Cristina Kirchner, pero yo no estoy acá hablando lo llama de eso. Una integrante de la Libertad Avanza. Vos querés minimizar no un querés caso aceptar... delictivo particular bueno, con una organización bien, Juan, política vos que no está llamando aceptar lo que está a la dictadura militar, que vos está no querés, llamando a atacar a los judíos. Vos no querés la libertad aceptar lo que está pasando. Avanza no es la libertad. La libertad te persigue. La persecución, la libertad va por la dictadura, la persecución, va contra los judíos. La persecución ideológica y la violencia ya está instalada. Lamento decírtelo, vos querés aceptarlo, aceptarlo, no, querés aceptarlo, no lo aceptes. Vos querés minimizar años, a Villarruel, lo organizado con lo que está suelto. Hace años, Juan, no, no. Hace años que nosotros hemos involucionado como sociedad. Así estamos. Después van y después a decir, hemos no ido, quiero volver a escuchar, hemos ah, no ido sabía, no me aceptando, enteré, no lo quiero volver a escuchar. Termino con esto. Hemos ido aceptando pequeños pases de límite, hemos ido pasando límite, te repito. ¿Desde dónde nosotros aceptamos que en la calle dos personas que no se conocen se pueden cagar a trompada por una situación? Dos vecinos puteándose, dos vecinos lastimándose en un mismo barrio, Juan, por una situación muy menor. Pavadas que antes no nos pasaban. Digo, como sociedad, estamos mal. Y estamos mal porque sigue habiendo pobreza. Y estamos mal porque la política nos rompió como sociedad. Y ahí es donde yo te doy la razón a vos. Aparecen estos sujetos y estas mujeres. Pero no es lo mismo. Que dicen cosas que en esa sociedad rota entran, Juan. Pero además la gravedad de la institución que representan. Bueno, pero no es lo mismo. Es repudiar lo que le hicieron a la piba de la marcha del orgullo, pero se lo hizo una persona integrante de la diversidad. No lo convocó Sergio Massa a que le hagan eso. En el 2010, ¿no estaba esta gente dando vuelta? 2011, ¿quién? Esta gente que reivindica los golpes militares, que reivindica sí, los militares. Sí, pero no encontraba ahí con la institucionalidad. No, en la sociedad no encontraba eco. Sí, en la sociedad sí encontraba. No encontraba eco en la Biondini sociedad. Que, Gastón, hay procesamiento, no lo conocemos. Ahora está, a raíz de esto, conocimos que hay libros, especialmente, bueno, Mar del Plata siempre supimos, alguna vez, no voy a decir el nombre, pero vos te vas a acordar, algún dirigente político pampeano se lo acusó de ser parte de la Concentración Nacional Universitaria, que era el brazo civil de la AAA, Acción Anticomunista Argentina, una agrupación universitaria de la que sale este pampillón y algún dirigente político pampeano perteneció, que se dedicaban a ser la fuerza de choque contra los que pensaban distinto. Y después se sumaron a ser parte de los secuestradores de la AAA de López Rega y después a la dictadura. Hay un montón de casos en la justicia federal de neonazis procesados. Lo que pasa, las sanciones son menores, porque acá, volvemos, no hay negación, no hay el tema del negacionismo. Sí, claro. Sí, el nazismo está condenado en todo el mundo, pero no el negacionismo respecto a lo argentino. Hay muchas personas procesadas que quedaban como locos sueltos. La diferencia es que ahora encuentran una diputada y una candidata vicepresidenta que los motoriza. Esa es la gravedad. El poder les está dando, no digo que los llama, les da aire. Aire para que hagan lo que antes hacían por lo bajo. Son organizaciones clandestinas. Ahora se exhiben. Eso es lo grave. Está bien. Después, que las personas, que una persona de la diversidad se peleó con otra de ultraderecha, o a la inversa, porque también, ¿quién es Teruel? Digo, pues, vos querés agarrarte este último. ¿Sabes la cantidad de personas trans desaparecidas por la heteronorma, como le dicen, o por los heterosexuales? Sí. Bueno, entonces no nos agarremos de uno. Eso viene ocurriendo en nuestra sociedad. Casos particulares. La gravedad de acá es que hay una organización política que mancilla la palabra libertad y habilita al neonazismo y a la dictadura. Esa es la gravedad. Después se van a seguir peleando las personas. En el fútbol, ¿por qué no hay más visitantes? Porque se mataban a palo. Está bien, es cierto. Lo que sí te digo es que en esta sociedad que yo te planteo, también han querido hacerle el 2x1 a los genocidas y no pudieron. Entonces, también tenemos que representarnos que hay cosas... Yo no sé ahora, pues eso pasó hace como 8 años. Está bien, Juan, pero por no eso sé te ahora. Digo, nosotros... Los climas políticos cambian. Nosotros generacionalmente vamos incorporando al sector de votación a jóvenes. Jóvenes que ahora la clase política está preocupada por los jóvenes, ahora. Está preocupada porque dice, ¿cómo puede ser que no conozcan a las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Son los jóvenes? ¿Cómo puede ser que no conozcan a las madres de Plaza de Mayo? ¿Cómo puede ser que no sepan nada de la década del 70? Ahora la clase política está preocupada. Ahora vienen y te dicen, no, porque a los jóvenes lo están manipulando. A los jóvenes lo están manipulando. A los jóvenes peronistas que están acá, que ahora revivieron la juventud peronista, no los manipula nadie. Pero no te llaman a golpear a un judío, Gastón. No pero los jóvenes no están golpeando judíos, Juan. Los jóvenes no están golpeando judíos. Hay que dimensionar. Los jóvenes quieren votar a Milei porque lo encuentran como lo único revolucionario en Argentina. Pampillón no a ver si nos damos cuenta de una vez. Están preocupados por jóvenes que ahora no saben por qué votan a Milei. Se dejaron estar 20 años, estuvieron pelotudeando. Las futuras víctimas de si Milei gana no y lo esto sé sigue, qué van a hacer, Juan. No sé qué van a hacer. ¿A quién va a perseguir Villarruel? Pero basta con la campaña del miedo. Revoltoso. ¿A quién pero va basta no, con la campaña miedo. Del miedo? Acaban basta de hacerlo ahora y te reitero. ¿Querés una campaña del miedo? No es joven. Hay gente que defiende todavía la dictadura. ¿Querés una campaña del miedo? Anda a la verdulería, una verdulería que tenga precio. Que tenga los precios puestos. Anda ese verso. Anda a una verdulería que te cobren 2.600 pesos el kilo de durazno. Anda. Esa es la campaña del miedo, Juan. La campaña del miedo es decirle a una chica de cáncer, como la actriz Dolores Fonsi, que se joda si no puede pagar el tratamiento. Ella también es campaña del miedo. Y la hizo Viale. No la hizo el peronismo. Eso. Es que cuando uno mete todo en la misma bolsa y lo mezcla porque le da, quiere ganar, llevar ganancia para un lugar, minimizando todo. Y no es lo mismo. Por eso estamos como estamos. Porque no hay graduación incluso en nuestra justicia. Las penas, en teoría, están graduadas, depende de la gravedad del delito cometido. Así estamos acá. Total, metemos la bolsa, lo batimos, es lo mismo. Un neonazi que la agresión a una persona que no piensa como la diversidad de individuo. O que dos que se pelean en el semáforo, o que dos hinchas de fútbol. No es lo mismo. Yo no te dije que es lo mismo. Yo lo que te dije es que nosotros venimos decayendo como sociedad y involucionando como sociedad hace años. Y ahora... Pero creer que a ahora, lo votan los jóvenes también ahora, es terror. Ahora, en este fenómeno que apareció, que se llama Javier Milei, hay miedo. Hay miedo de que empiecen a pasar cosas y hay miedo de que... ¿No la vieron antes? ¿No la vieron hace cuatro años atrás? Nunca hubo una experiencia de ultraderecha de este tipo. Digamos, esto es Trump, es Bolsonaro, es lo que él vive ese, hablando de ese la... Eso también es una explicación... En Austria gobierna una persona parecida a él. Esa es una explicación bastante conformista también. Que vienen... Hay una ola. Que vienen olas de afuera. La derecha hasta ahora, Macri incluido, se comportaba dentro del Pacto Democrático. Él lo rompe, él está fuera del Pacto Democrático. Él y su gente. No sé si él es una persona. Vuelvo a decir esto. Milei no hablaba de la dictadura hasta que Villarroel no lo pinchó. Me parece que es un tema que ni le interesa. Nada más que vio dónde cazar votos. En lo personal, él, digo, Javier Milei. A Milei claramente le importa la economía y nada más. Y la exaltación del individuo en todos los aspectos de la sociedad, que eso es el liberalismo económico. Y la libertad pura, sí. Después todo lo demás son sus aliados. Sin embargo, es la cabeza de ese proyecto que incluya todo esto. Porque es un proyecto que ahora tiene algunos radicales, algunos macristas, algunos nazis, y los, como decir, los desahuciados por lo que hace 40 años que la democracia no le da respuesta. Que no son solo los jóvenes, ¿eh? No, claro. No son solo los jóvenes. No, hablo de los jóvenes como... Y algunos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que son militantes de izquierda y peronistas. Hablo de los jóvenes, Juan, como una cuestión de preocupación, ¿no? De decir que no entendemos... Como los jóvenes van por el ahí. El tema es cómo una persona como él, que ha demostrado que un murmullo lo saca, conduce, porque no cualquiera puede conducir. Esto pareciera... El peronismo es parecido. Le saco la ultraderecha y el neonazismo y todo eso. Pero de la amplitud política, creo que se entiende esto, el peronismo es parecido. El que conduce peronista tiene un tipo... Ya no, pero antes que apoyaban la dictadura. Uh-huh. Que apoyaban la amnistía de los milicos. En el medio tenía los familiares desaparecidos. Otro que habían agarrado los chumbos. Y otro que eran profesionales, estudiantes y le... Nada. Querían vivir. Sí, sí. Y el peronismo, salvo en los 70, lo ha conducido entre los cauces. Milei tiene que tener esa capacidad hoy, porque él está representando. Él llegó por la libertad avanza, ¿verdad? Y se empezaron a meter un montón de gente adentro. Él, si llega a ser presidente, va a tener que conducir un espacio donde tenés un tipo que quiere hacer un golpe de Estado, que quiere reinventar el Falcon Verde, otro que quiere reformar la ley, la economía, la salud, la educación, otro que quiere echar a la casta. También vos tenés que pensar... Hay que ver cómo se conduce vos eso. Vos también tenés que pensar algo, Juan. También Milei sabe que va a tener una confrontación física de personas en la calle. Si que, no las agredís, no. Que claramente pueden llegar a tener situaciones en las cuales se pongan violentas, no aceptando el mandato de un presidente. ¿Qué es ser violento? Violento, por ejemplo, es querer... Hacer un paro no es violento, una protesta legal. Digo, vos me preguntaste, sí. Yo te contesto. Violento es, si no hubiera estado la policía en la modificación de la ley jubilatoria cuando Macri gobernaba, la gente que tiraba piedras, que no te voy a decir 14 toneladas, hubiera ingresado en la Cámara de Diputados y hubieran tomado la Cámara de Diputados. Están presos, dos identificaron, están presos. Eso, con Milei, podría volver a pasar. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué reaccionó la gente? Porque está analizando las piedras nomás. Termino. Atacó a los jubilados. Termino. Si Milei va a atacar colectivos, sí. Termino. ¿Va a haber protesta? Bueno, y si hay protesta, ¿por qué Milei no puede tener gente que salga a defenderlo a la calle? Legal toda. Bueno. Nazis no. Es ilegal. Bueno, vos me decís... Fuerzas... Se van sumando... Fuerzas paramilitares, no. No. Él va a poder tener la policía, si reforma la ley de seguridad interior, va a poder meter la... Estoy hablando de seguidores, Juan. ¿Qué pasa si los jóvenes, por ejemplo, se ven con Milei identificado en algunas propuestas que él toma y salen a la calle a defenderlo? Si arman una SS paralela, es ilegal. Pero si, eso es una meten a la policía, ¿no? Es una barbaridad lo que está diciendo. No, porque vos decís los jóvenes. Es una barbaridad. Una defensa civil de un gobierno... Es una organización paramilitar. No, para eso están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. No, no, digo, si son seguidores... Si son seguidores y militantes de Milei, que hoy los vemos callados. Hoy, el otro día lo analizábamos con vos. Digo, la Libertad Avanza tiene militantes por todos lados, votantes por todos lados, y sin embargo no tienen una participación en la democracia como el peronismo, como la izquierda. La izquierda del peronismo sale a la calle, lleva la boleta, habla con la gente, pone carteles, hace... Bueno, La Libertad Avanza no. ¿Qué pasa si mañana Javier Milei es presidente y esa gente dice, che, yo quiero defender, sea la militancia. Yo quiero defenderlo a Javier Milei en la calle? ¿Cómo lo va a defender? Bienvenido. Bueno, militando. Vos hasta me dijiste haciendo, marcha, bandera y boleta, por no ejemplo, piña, ni tiro, haciendo, ni neonazis. Haciendo un abrazo al Congreso. Bueno, está perfecto. Bueno, ahora. Eso es civil. Y también, hay que reconocer que nosotros hemos visto en la calle mucha violencia por parte de los manifestantes. Que nunca estuvieron. No, te estoy hablando de corte de calle, Juan. Las 14 y 17 toneladas. Cuando una persona en auto quiere cruzar un piquete y le rompen el auto y le pegan un palo en la cabeza, ¿qué es eso? Porque quiere cruzar. Ah, si está cortada la calle, claro, tenés que ir por otro lado. Bueno. Esa es la sociedad que tenemos, Juan. Bueno. Esta es la sociedad que tenemos. Entonces, una protesta civil legítima con neonazis y grupos paramilitares. No es legítima. No es legítima que un tipo te diga, vos por acá no pasás. No. Cortaste la calle, tenés que ir por otro lado. No es legítimo. Sí. ¿No? No lo hacen por un recital. El votante de Milei. Era intransitable River por esta chica hoy. El votante de Milei piensa eso, Juan, que no es legal que alguien te corte una calle. Van a hacer fuerza paramilitar. Usted por acá no pasa, señor. Va a salir la nueva AAA. ¿Sabe qué? Yo tengo un problema. Estoy ganando poca plata. Como yo tengo un problema, ahora se lo traslada a usted. Usted tiene que irse de acá y dar la vuelta y recorrer 150 cuadras más para llegar a su casa. Eso el votante de Milei lo ve ilegal. Y quiere que en esta Argentina algún día se solucione. Se modifica legalmente, no a las piñas ni a los tiros. Es que hasta acá legalmente no se pudo hacer nada. Y no sé, Juan, si ahora están construyendo una hegemonía nueva, capaz que puedan. Legalmente hasta acá no se pudo hacer nada. En mucho. El marco de la institución, vos podés hasta hacer acá famoso protestódromo como el Sambódromo. Hasta acá legalmente. Pero legal. Hasta acá legalmente ganaron los pillos, ganaron los masa. No. Sí, los pillos que juntan gente van y te dicen, nosotros tenemos problemas. Te cortamos la avenida, te cortamos la ruta, te cortamos acá, te cortamos allá. Mauricio Macri tiene 207 causas, no fue declarada ninguna vez. Le piden que no salga del país, que llama a evadir impuestos, cada que nos endeudó a todos por 100 años. Bueno, vos tenés una mirada cegada. No es pillo, Macri, que nos cagó con los 50.000 millones de dólares a todos los argentinos por no sé cuántos años. Que nunca fue a declarar, que tiene 207 causas, 7 por las cuales le piden que no salga del país. Los pillos. Massa y Macri. Massa y Macri y muchos más. Te lo resumo así. Ganan los pillos. No. Y los que la miran de afuera están encontrando en Milei una representación. Yo lamento decírtelo, yo sé que a vos no te gusta, pero la encuentran, Juan. No. Y hoy, quédate tranquilo, este Milei que vimos ayer... No me gusta, yo lo he dicho mil veces, a mí no me importa lo que piense la persona, pues yo lo respeto. El tema que los libertarios no debaten política, te amenazan, tienen propuestas negativas. Yo tengo, mirá... Un diálogo que no lo generé yo, es un diálogo militar para imponerme lo que yo tengo que escribir aún errándole de medio. Uh-huh. A eso sumo otras cosas que yo no he dicho, que si el lunes cambia este país para peor lo voy a tener que contar, porque no me va a quedar otra por una cuestión de seguridad. Uh-huh. Por ahora lo guardo. Ahora, mi experiencia es que son milicos, que no saben establecer una relación, por eso no es política. Porque Macri puede proponer muchas cosas como las que Milei quiere, pero va por la vía, te da el debate, te dice el país es viejo, este país es malo, vamos a un país nuevo. No te dice hay que matarte, hay que exterminarte. ¿No te, ¿entendés? Sí, yo no he escuchado esto. Es un debate político. Sinceramente, no he escuchado esto. Es un debate político por fuera de la política. Juan, yo no sé con qué libertarios hablas vos. Yo sí hablo con muchos libertarios. Bueno, pero digo por eso. No sé con cuál hablas. Yo sí hablo con libertarios. Hablo personalmente, cara a cara. Quizás yo tengo una aceptación de lo que vos considerás militar distinta. Quizás mi formación, mi cabeza, hace que yo escuche una... No me refiero a eso, una forma de expresarse, quizás que vos lo entendés como autoritario. ¿A vos te mandaron un Stalin o un Che Guevara a tu teléfono? No. Vale. No. Ahí tenemos una diferencia. Está bien. Pero bueno, pero digo, en ese contexto, lo que yo puedo rastrear... Sería un tono amenazante. En tu caso, mandarte un Stalin o un Che Guevara sería una amenaza. Sí, yo la verdad que, mirá... Más de personas que no son amigos tuyos no te tienen contacto. No, es cierto. Bueno, están pasando grado. Hay un grado que sobrepasaron, que es el de la convivencia democrática. Primero, no reconocen que la atención la generan ellos. Si vos propones vender órganos, vos propones liberar a los genocidas, ¿qué esperás? Porque esto es una discusión política que nos sobrepasa. Distinto es, quiero reforma laboral integral, que no haya más derechos. Bueno, es una discusión política, se va a dar la discusión y listo. Eso no implica una amenaza más allá de los derechos laborales. Bueno, pero ¿a vos no te pasó, por ejemplo? A mí sí me pasó. Y si me permitís, yo lo cuento. Cuando pasó lo de sacarle el nombre a la avenida Roca, Julio Argentino Roca, yo recibí en los chats de mis redes sociales mucha gente indignada. Mucha. Para mí, que recibo 20 mensajes por día, recibí 100. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo dejamos que esto pase? ¿Cómo? Eso fue hace, en el gobierno Macri. Estaba no, antes. Alto, estaba Bañaga, cuando pasó acá, no, estaba Alto Laguirre. Estaba. La Reñaga. La calle la cambia La Reñaga. Bueno, digo, ponele que hace. Ponele que hace 10 años. 11 a 15. Bueno, ponele que hace 10 años. Ponele, hace 10 años. 2013, 2014. Esa gente, Juan, esa gente, se quedó con la sangre en el ojo. Ah, pero yo pensé que me iba a decir que te amenazaron los que están en contra Roca. Pues no, yo te digo no, otra no, cosa. No. Yo, a mí me escribió gente que estaba a favor de Roca, que me mandaba a leer libros de Roca, que me mandaba artículos a favor de Roca, que me dijo que Roca era un patriota. Es lo mismo. Está bien, pero esa gente existe. Lo que digo es... Pero una discusión ideológica esa. Esa gente se sintió... Pero no atacó a nadie. Avasallada, Juan. ¿A quién atacó? Humillada. No dieron el debate por Roca. Bueno, Roca gobernaba... Tenés que tener elementos para... Gobernaba un sector que no lo quería Roca y que razona que Roca es un genocida. Y le sacó el nombre a la avenida principal de Santa Rosa. A mi humilde entendimiento, quizás sin el debate necesario para que el resto de la gente que veía a Roca como un héroe nacional pueda expresarse. Pero no empezó, eso porque no se informa, no leen. Y te termino con esto. Mucha de esa gente, ¿sabés qué me dijo? Que a ellos por pensar así los perseguían y los hostigaban. Y los ninguneaban y hasta los humillaban en público por defender a Roca. ¿Quién? Te estoy hablando... No conozco ningún escrache público de nada. Yo te puedo hablar, no te voy a dar datos puntuales, pero concejales, asesores que lo fueron a ver en ese momento. Y que parados arriba de una ideología... Sí, es el mismo sector que yo decía, el CNU. Bueno, sí, digo, porque fue también ese tiempo. Entonces digo, esa gente, Juan, que se sintió humillada... en contra, humillada, de hecho votaron en contra. Sí, pero ahí lo estás minimizando vos, amigo. Y, pero si vos lo estás minimizando. No lo estoy minimizando. Es un tema que para mucha gente... A Roca hay que defenderlo. Mira, Roca es, pues, junto central, a Sarmiento, los, y los hacedores pasaron, de la educación que tenemos hoy. Los pasaron hoy por arriba con una mayoría circunstancial, Juan. Era una mayoría circunstancial y el debate no existió. Yo sé que vos por ahí no me vas a decir que tengo razón, pero hay mucha gente que no existe, que no. Te digo que el debate, ¿cuál es con Roca? ¿Cuál es el que se suscitó en ese momento? Tenemos un Roca y un Sarmiento que son los referentes de la educación como la conocemos hoy, pública, gratuita, laica y de acceso libre. También, digo, esto es lo que lo ven, es el que termina de consolidar al Estado Nacional con la constitución de las Fuerzas Armadas. Ya estaban conformadas antes, lo regulariza. Y acá viene la disputa ideológica. Algunos dicen consolidar expandir el territorio nacional. Sí. En el consolidar el territorio nacional, que es expandirlo, firma un decreto que es el de la campaña del desierto. Sí. Manda al ejército a conquistar tierra. Y conquistar tierra es al que lo habitaba, lo pasaste por arriba. Si era indio, si no, no. En un contexto en el cual, cuando te lo explican, te dicen que 58 la forma millones, de vida había sí. cambiado y que el estilo de vida era un estilo occidental y que bla, bla, ¿y quién bla, es el invasor bla, en América? Bueno, ¿quién Juan, es el invasor también, en América? ¿Vos y yo? No vamos a definir somos, ahora. Pero somos nosotros los invasores. Este tema. No vivíamos acá los indios. Vos y yo no somos indios. Sí, correcto. Somos herederos de los invasores. Arrancó con Colón y siguió en todo Latinoamérica bueno, igual. Bueno, el invasor mató en América a 58 millones de indios. 58 millones de indios, dejados de contar antes de la campaña del desierto. Más o menos para el principio del siglo XIX se contaban 58 millones de indios. Porque la campaña del desierto tuvo subversiones en muchos puntos de Latinoamérica, no solo en Argentina. Bueno, vos tenías que... Ahí, la discusión ideológica es esta, de rescato al Roca y al Sarmiento, pero de la educación, no, del no Estado, dieron, Juan, del territorio... Juan. O rescato Juan, al genocida. Juan, no dieron la discusión, no la dieron. Pero la no dieron, no dieron, ¿sí el, se dio? No dieron el debate. No. Yo tengo mensajes aún guardados. Va, ahora no, porque pero no es cierto. Me hubo una audiencia pública. Me limpiaron la cuenta de Perdón, Facebook. Hubo una audiencia pública, Gastón. ¿Por qué no fueron? Los trataban de fachos. Los perseguían, bueno, les decían cualquier cosa, le refregaban carteles en la cara, le hacían cánticos cuando fueron al Consejo Deliberante. ¿Una audiencia pública? Bueno, yo te digo lo que me contó la gente. ¿Se dio? Yo te digo lo que me contó la gente, que se sintió humillada cuando fueron a defender a Roca. ¿Está? Entonces, en esa sociedad de hace 10 años arrancó esto que yo te estoy contando. Nah, ahora, esa gente que dice, vos sabés que me parece que Villarroel tiene algo de razón en todo lo que está diciendo. Bueno, Juan, pero no es cierto que no se dio el debate, pero está minimizando, le está errando. Hubo hasta una audiencia pública, hay muy poca audiencia pública. ¿Quiénes hablaron en el debate, Juan? Si no te mataste, el problema es tuyo, es tu problema. Si vos no tenés la capacidad de defenderte, pero si te trataban de facho, te trataban de facho y te escrachaban en las redes sociales, Juan. Si tengo que defender algo, lo defenderé. ¿En serio me está diciendo eso? Como lo defiendo acá y pongo la voz todos los días y en cualquier momento la cara cuando se tenga esta cámara funcionando. Juancho, venimos de ahí. Lo hago todos los días y yo lo haría si tengo que hacerlo en algún lugar. Venimos de ahí, Juan. Hay muy poca audiencia pública. Hubo una por las tazas, una por el agua y una por Roca. Tres. Si no fuiste, no es problema mío. Claro, si no participaste, porque tal vez no sos tan democrático y no te bancás la discusión. No, porque también bien, es eso. Está bien, puede ser. Bueno, venimos de ahí, Juan. Y la gente que se siente mal encuentra en Villarruel, en Milei, en toda esa gente, un modo de poder expresarse. Esto también hay que aceptarlo, porque es la democracia. ¿No te gusta Villarruel? No, es la democracia. No. ¿Cómo no? El neonazi no. Yo no estoy hablando de neonazi. No hay democracia en la persecución a un pueblo por una pertenencia de nacionalidad o religiosa. No estoy hablando de neonazi. Estoy hablando de Villarruel, hablando de los valores, la patria, los militares. También, tampoco es democracia querer liberar a los genocidas. Ya fueron juzgados. Vos te la tenés que bancar, hermano. ¿Cómo va a ser para liberarlos? ¿Cómo va un a ser indulto, para ¿cómo va a ser? Mira qué fácil. Ya lo hizo Menem, ¿por qué no lo va a hacer ella? Eso sería violentar todas las instituciones. Porque los milicos que hoy están presos, los pocos que quedan vivos, pues asunto pero grande. ¿Pero ella dijo que hay que liberarlos? Sí, lo dijo, que lo van a analizar. Dice que están mal juzgados. Ah, bueno, no, está bien. ¿Cómo eso, lo liberás? Es una si opinión. Cosa juzgada, no eso, opinión. No, pero, es aprender a las palabras. Las palabras que... Pero esa es una opinión. Si yo vos te digo, Juan, voy a modificar la ley laboral... Todos entendemos que ya mandó por sector ley, ¿no? Que le va a hacer por decreto, no Gastón. No le escuché a Villarroel decir que hay que liberar a los genocidas. Se lo preguntaron no. Literalmente, le dijeron, ¿lo vas a indultar? Dijo, bueno, está mal juzgado para mí, hay que los derechos humanos son para los dos. Bueno. Te lo explico para el que no sabe. En Argentina, cuando vos tenés la sentencia firme, que es el caso de los milicos, no hay forma de liberarte, porque está todos los estamentos judiciales, primera instancia, segunda instancia, tercera, cuarta, recusación, bla, bla, te dijeron que soy culpable. La única forma de cortar eso es con un indulto. Segundo, el principal argumento que está en favor de la prisión de estos genocidas es que a ellos se les dio la oportunidad que no le dieron a los bebés que se robaron, a las mujeres que violaron, a los hombres que violaron, a los que metieron picana en las bolas y en la vagina y en las tetas, a los que le hicieron submarino seco, submarino mojado, a las que le metieron un tubo con una rata. Esto sí copiado a los nazis. En la vagina. A todos esos que los militares te ejecutaban, les dieron la oportunidad de tener un defensor, un juicio justo, público, ventilado, y están donde están. Villarruel sí viola el pacto democrático. Sí toca esto. Todo lo demás es opinable. Él puede decir lo que quiera, ella puede decir lo que quiera, la burrada que dijo el aborto ahora, eso puede decir lo que quiera porque eso es opinable. Ahora, sobre lo que la Argentina ha constituido su base democrática, si la quiere romper es antidemocrática. Porque no se está marcando el proceso occidental todavía, del derecho. Todavía no pasó eso. Sentencia firme es inmodificable. Pero sí sentencia digo, firme. Y sí, todo tiene sentencia firme. Pero sí digo que hay mucha gente que viene acarreando mucha impotencia. Pero hay gente que defiende a Hitler, Gastón, y que tiene que ver que la haya. No, no. Problema hay, de ellos. Hay mucha gente que viene, que viene acarreando mucha impotencia en un avasallamiento que siente la sociedad o que ha sentido de una izquierda o de una centro izquierda. Legalmente. Sí, sí. Bueno, por eso te digo que la respuesta es distinta. Sí, sí, bueno. Si ellos bueno. toman el poder y hacen modificaciones legales, está perfecto. Bueno, no lo sabemos todavía. Por no, eso la gente está... Acaban de reivindicar a un nazi. Ahora esto no es de ayer, no estamos levantando un archivo. Está bien. Ayer Lemoine reivindicó a un nazi, procesado por la justicia federal marplatense, que además ayer llamó a un golpe de Estado. Está bien, pero digo... No te estoy inventando nada. No te digo eso. Lo que te digo es, la identificación del votante, estoy hablando, Juan, que no lo queremos aceptar en una sociedad... rota como la nuestra, fragmentada, que ha tenido un montón de situaciones. Yo reitero, hasta lo del aborto generó un montón de grietas. Mira, acá en me la dice, sociedad. Año 2013, Juan. Concejala Mariela Cabreros, cambió el nombre de la calle. Previo a eso hubo un año de charlas y debates por el cambio de nombre de Roca. Un año, epa. Y es mentira que desde el Consejo se escrachó al que pensaba distinto. Se escuchó a todos los espacios. Gracias por recordármelo. Bueno, no son los datos que yo tengo. Bueno, los datos que yo tengo es que después... Ahí ya entramos a ver si vos te informaste cómo correspondía o no. Después se pasaban los nombres de las personas que iban a pedir por Roca y en redes sociales la casa, eran escrachados. A mí me pasaron los escraches en las redes, los prints de pantalla, Juan. Los picanearon. Gente que tenía trabajo que los escrachaban en redes sociales. Pero si dijo la burrada que Roca, que los perseguían en redes sociales. Los chilenos no eran argentinos. Los perseguían en redes sociales porque gobernaba Cristina y Cristina había liberado un montón de gente no en todos defensa. Lados donde si no pensabas como ellos eras enemigo. Cristina con Roca. Bueno, yo te cuento lo que me contaron a mí. Pero vos no lo querés Cristina? Creer, no ¿cuándo lo vino Cristina con al Consejo Liberante? Cristina tenía. ¿Qué pavadas es eso? No tiene nada que ver. Cristina no tenía a través de 6, 7 y 8 nada. Un lugar de escrache casi permanente. Hay gente que no. Juan, hay gente que no tolera los escraches. Está bien, entonces Lemoine es nazi. Si yo me estoy por cualquier boludez que vos estás trayendo afuera, defendió un nazi y ya nazi. Conclusión fácil. Hay gente que no tolera los escraches, que tiene una vida privada, que no le gusta. El viceintendente salió a defender a Roca. El escrache. Don Ángel Cefrino Bayraíbar, histórico juez de paz de esta democracia santarroseña, salió a defender a Roca y lo hizo públicamente. ¿Y cuál es? Bancó y votó en contra. El escrache también es neonazi, Juan. El escrache también es neonazi, Juan. No. Sí, los nazis también escrachaban a los judíos, los escrachaban. Hay que entender que hay mucha gente que en esa época no la pasó bien, no lo querés reconocer. No a nadie, mentira. El escrache sería una cuestión política y legal. Los nazis los secuestraban, los llevaban, los metían en campo en centros clandestinos de detención y los mataban. El escrache. No escrachaban a nadie, es mentira. Juan, el escrache es aprovecharse de una situación política de poder para perseguir al que no piensa diferente. Está deshistorizando. Juan. Está deshistorizando. Hay gente acá en Santa Rosa que me ha pasado a mí, print de pantalla, en aquel debate. En 2008, están deshistorizando. ¿En dónde? Ellos, por ir al Consejo Deliberante, por hablar con un concejal o por hablar con gente del entorno, eran señalados, eran buscados en redes sociales y los escrachaban. ¿Y cuál es el problema? Bueno. ¿Y vos qué te pensás? Que a mí no me escuchan todos los días en redes sociales. Bueno. ¿Qué pasa en plan B los comentarios? ¿Y? Bueno. ¿Manda siendo la víctima? No. Bueno. No es así. Bueno. Si vos te ocultás para hacer política, el problema es tuyo. Hoy vamos a historizar un poco porque estás confundiendo a la audiencia. Encuentra una. Los judíos no eran escrachados. Eran secuestrados en su casa y asesinados. Primero, no había escrache. Primero. Había una ley en Alemania que obligó a marcar las casas de los judíos con la estrella. Una ley para que los alemanes no se mezclaran. Eso no es un escrache. Es una ley, la aplicación de la represión. Segundo, en Argentina surge el escrache gracias a la impunidad de las leyes de Alfonsín y de Carlos Menem. Los hijos de detenidos desaparecidos, cansados de cruzarse con el tiracosta en el supermercado, idearon el escrache de aquellos que estaban libres impunemente por un tipo que violó nuestra memoria. Así nace el escrache. En los dos te gobiernos, reitero, en los la estrella dos gobiernos, judía era una ley del nazi Hitler. En los dos gobiernos. Y en Argentina, la década del 90, el escrache surge para señalar, mirá, acá había un tipo que violó mujeres, violó hombres, que secuestró pibes, que tiró gente al mar. En los dos gobiernos. Así nace el escrache. Si no desintolizamos. ¿Me dejás hablar? ¿Me dejás hablar? ¿Te queda claro que en la década del 90 no tiene nada que ver con Cristina? En los dos es gobiernos. Con Menem. Se lo hicieron a Menem. En los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, se crearon programas de televisión y de radio para perseguir al que no pensaba, hacer, al que no pensaba igual. Bueno, Juan, perdóname. Cuando, te escuché recién. Pero yo te escuché. Es porque querés justificar el nazismo que se viene, Juan, la persecución que se viene. Juan, yo te escuché. Es una irresponsabilidad. Juan, yo te escuché. Entonces, vos no querés aceptar lo que yo te digo, está bien, déjame que lo diga. Pero por lo menos respetá la historia, Gastón. Déjame que te el escrache no surgió. Los judíos no fue un escrache. Yo no voy a hacer lo que haces vos. Claramente, por eso estamos acá. Vos hacés lo que a vos te parezca. ¿Estás mintiendo? No estoy mintiendo. En el gobierno de Cristina Kirchner hicieron un programa de televisión. Lo mandó a marcar Hitler. Juan, en 6, 7 y 8 te escrachaban por pensar distinto y después se viralizaba en redes sociales. Y te tenían señalado como un enemigo. ¿A vos te parece que de ahí no podemos pensar que hoy está pasando cosas que están pasando en la Argentina moderna por ese momento que vivimos? La gente que se sintió mal en esa época, ¿qué hizo después? ¿Lo fue a votar a Macri? 6, 7, 8 lo hacía con políticos de vida pública, no con personas comunes, que es distinto. No, porque es así. En la vida política vos te bancás la que venga, como se tuvo que bancar la machiruleada de Milei sobre su mujer que dijo cada vez que jugó Malena perdió esa boludez. Bueno, Malena se la tiene que bancar porque es política. Distinto es cuando es exhibido en la vida pública las personas que no tienen vida pública. Que era lo de los Hitler, lo de los nazis, que les marcaban con la estrella por una ley para ir a buscarlo después, para enseñar a la gente, a los alemanes, no te juntes con esto, y después lo secuestraban. Eso es una ley. Eso sí es perseguir al que tiene una vida privada. En cambio, si vos sos político, vos sabés que el cuero tuyo tiene que ser 3 veces más grande. Vos te pensás, para hablar de una persona que se le ha caracterizado de facho y que todavía si viene tierno en un ojo, pero hoy se ríe, Juan Carlos Tierno. Tiene todo el derecho a enojarse lo que quiera, pero es un hombre público. que manejó una policía que hizo enojar a muchos, pero es un hombre público. Él decidió tener una vida pública, cobrar los sueldos públicos y hacer su carrera política. En el 2008... Que la bancar, hermano, ¿qué va a hacer? En el 2008, Juan... Es la vida pública. En el 2008 había blogs... ¿Blogs? Sí, sí. Que exponían fotos de seguidores de Juan Carlos Tierno, no de Tierno. Eran eso, policías comunitarios. Eso no... no. Eran casi la fuerza de choque de Tierno. Perdóname, los dos Faiduti no eran policías comunitarios. Sin embargo, a Faiduti lo persiguieron una poniéndole... ¿Una fue concejala? No, no, después, pero no en ese momento. Y era integrado al equipo, sí, había sido funcionario. No. Bueno, pero... En ese momento, en 2000... De... No me la conté a mí. Y estaba entonces, con comunidad organizada, aceptar, tenía vida pública. ¿Vos querés aceptar? No me querés aceptar lo que yo te voy a contar. Tenía vida pública. No lo aceptés. Pero yo te lo digo, el marido de Faiduti sí, que andaba no, en un cuatriciclo no hacía, no hacía nada. Gracias que era amigo de Tierno. No hacía nada. Nada hacía. Nada. No, la llevaba la mujer. Hacía, no hacía nada. La llevaba la mujer a las reuniones. Sí, ya hacía. Y le sacaron foto y le pusieron donde estaba la imprenta para que lo vayan a escrachar. De hecho, lo escracharon. Bueno, si pasó eso, está mal. De ese lugar venimos, Juan. Yo entiendo lo que vos decís, pero vos estás minimizando un germen que creció a montones en Argentina. Creció. Y Cristina Fernández de Kirchner es responsable. No. O sea, la metida, Cristina tiene 8 que ver. Años de kirchnerismo y de persecución al que Cristina pensaba que diferente. Cristina nunca la vi reivindicar a un nazi y llamar a un golpe de Estado. Yo te digo lo que yo opino. Yo te digo lo que yo opino. Venimos de ahí. ¿Cuándo llamó un golpe de Estado a un nazi lo vitoreó? Su máximo error, que se lo hemos señalado desde la izquierda más de una vez, periodísticamente a las organizaciones, es meter a César Milani. Sí, ese es un gravísimo error. Uh-huh. Así lo echaron y estuvo, no sé, al final no sé, porque con esto de que el macrismo metió preso a gente sin las pruebas necesarias, creo que hoy está exculpado, pero más que nada porque un proceso que el macrismo te quería meter preso y no le importaba cómo hacerlo. Está bien. Pero eso no quita que todavía el soldado Ledo, creo que es el apellido, se sigue indicándolo a él como posible partícipe de su desaparición. Está bien. Y eso para los derechos humanos nunca quedó claro. Bueno. Ahora, después que lo metieran preso mal sin prueba, bueno, joder, hermano, el macrismo se jode, digo, porque hoy él está libre, porque cuando metes a alguien mal preso, Pero liberan. Sí, sí, claro. No, más vale. Sí, la justicia funciona. ¿Y sabe qué? Esos son los derechos. Bueno. Esa oportunidad tuvieron los milicos y no tuvo los desaparecidos. Pero eso no es lo mismo. No, tuvieron los indios. No digo que lo que mismo. A bayoneta y a escopeta no y digo, a espada les cortaron el cuero de caballo y la cabeza cuando Roca los dirigía. No digo que es lo mismo. No, lo mismo. Lo que digo es que en el 2008, en esta ciudad, se persiguió gente que no tenía nada que ver, se escrachó gente y se intimó gente por pensar distinto. ¿Sí? Porque en ese momento, bueno, Juan Carlos Tierno era una amenaza para la sociedad. Entonces, si en ese momento se hizo, y luego de eso no hubo condena, no hubo absolutamente nada, claramente hay un montón de gente, pensando en los votos que sacó Tierno. Recordemos que Juan Carlos Tierno ganó con un porcentaje de votos muy alto su intendencia. Sí, PJ, desde que se fue el PJ no ganó más. Por eso, pero digo, en ese momento... La máquina electoral es el PJ, En ese momento la democracia funcionó. ¿Sí? Y Tierno sacó un montón de votos que fueron lo que lo puso como intendente. Bueno, y después hubo gente que a quien acompañaba a Tierno sin tener cargos, les parecían fachos, les parecían que eran peligrosos. No lo echaron por eso a Tierno. Le investigaron la vida a esas personas comunes que no tenían nada que ver, los escrachaban en blogs, ¿sí? Que eran de Google, y a partir de ahí hubo persecución ideológica. 2008 estoy hablando. Hoy estamos a 15 años de aquel comienzo en Santa Rosa de persecución. Por lo menos ideológica. Yo vi persecuciones religiosas también. Esto que te decía, porque este va a la iglesia, este está con el cura. Bueno, yo no te voy a negar que puede ocurrir. Entonces, eso. Si venimos pero de ahí... Pero una vez, Jaime, que sea claro, a Tierno lo echaron por arrogarse el poder de otro poder. Sí, a Juan Carlos, sí. Yo no, al no, gobierno, no estoy el gobierno de Tierno se terminó no. Porque el intendente se arrogó los poderes del Consejo Deliberante, es inconstitucional. Entendeme bien. Y por eso lo echaron. Entendeme bien. Y por eso lo condenaron. Lo que para mí es persecución es que agarres a una persona que lo quiere a Tierno y la escraches en un blog, pongan abajo 10, 12, 15 comentarios de su vida personal y eso se magnifique luego a través de correos electrónicos. En aquel momento no había WhatsApp. Sí. Eso, Juan, es persecución ideológica. La hizo un sector que hoy dice, che, defendemos la democracia. No lo veo así. Yo no entonces, lo veo así. ¿Sabes qué dice mucha gente? Que se caguen. Que vayan a defender la democracia, dale. Así estamos. A mí me escracharon, a mi viejo lo escracharon, a este lo que... Ahora que defiendan la democracia. Así estamos, dale. Así estamos. Así listo. Estamos. Este es el punto que yo quiero cerrar. Yo estamos no así, no, no, Juan. No estamos en así. Mirá, si yo me pusiera en tu lugar, tendría que joder constantemente al Ministerio Público y Fiscal con denuncia todos los días. Todos los días en los Facebook de Plan B. ¿Hay agresiones a mí o hacia nosotros? Soy testigo. Sí, sí, correcto. Agresiones que incluyen Falcon Verde y Videla. Uh-huh. Sí, sí, correcto. Desde ese nivel. Uh-huh. En Facebook. También hay que decirlo en otros portales también. Bueno. Sí, sí, pero... Pues si yo dijera este caso... lo que vos decís, tendría que abonar todos los días a la Ministerio Público Fiscal. No lo, y no lo hago, porque lo entiendo como... Por ahora es un juego digital. La gravedad cuando vos avanzás en esto... No, pero en aquel momento no era juego digital, no, Juan. Aquel también sacar tu foto cuando vos sos una persona privada y no tenés exposición pública. Lo han hecho y decir... No, pero vos sos público. No, vos sos periodista. Bueno, sos periodista, tenés una vida pública. No tengo vida pública. ¿Cómo no? Vos estás hablando en una radio, ¿cómo no va a ser público? Pero no es público, mi trabajo... No, yo difundo información. No, vos perdoname, pero digo... Distinto es que vos agarres un tipo que tiene un trabajo común, que es empleado y que por pensar de una manera ideológica y acompañar a un candidato, lo escrachen en un blog y le pongan que la mujer la mujer se cogió a este, la vecina hace tal cosa, o sea, eso es persecución, ¿eso Juan? ¿Pusieron? Más vale que sí. Nah. De hecho hay pero perdóname, de eso hecho es una burrada. De hecho hay registros, porque muchos blogs de esa época se borraron. Algunos quedaron registrados. No, si Juan Carlos le ganó un juicio diario. No, pero en uno. No sé si lo ganó lo está por ganar. Uno, que fue el más visible. Pero después había no menos de 6 o 7 blogs donde se dedicaban a escrachar personas. Gente que hoy está como nosotros hablando en una radio. Entonces, esa gente que hoy se hace la boluda y te habla de democracia, bueno. Yo me hago cargo por lo yo que la verdad que Yo la verdad que les digo, muchachos, hay que hacerse cargo en la vida. Si yo venimos, me hago cargo si por lo venimos que yo de digo, allá y las agresiones personales si que allá, se dirigen a mí no las tomo igual como eso que vos decís. Está muy bien, una decisión tuya. No, pues tengo. No, si querés, no me comporto como eso, no agito nada. No, claro, vos no. Yo estoy hablando... pero no digo de eso, digo, me pongo en el lugar de los que vos citás como agredidos. Y yo no por eso voy a elegir una opción nazi. En aquel momento tampoco hicieron nada ellos, no denunciaron. Pero yo no por eso elijo una opción nazi, porque me agredan. No lo ven como una nazi, Juan. Fascista. No lo ven como o nazi. O pro dictadura. Bueno, pero no lo ven ellos como nazi. Bueno, podés pretender que la gente vea todo como vos. No, sí, o sea, puedo haya estudiado lo que estudiaste vos. Que analice. Y que tenga la cabeza que tenés vos, que Juan. Que analice, o sea, que... pero no pueden analizar. Arrancamos por la... No, que analice esto. Que la diputada electa defienda a un neonazi, Juan, y propone un golpe de Estado. El análisis que hacemos es un análisis virtuoso. Yo te lo digo, es virtuoso, Juan. Es para ayudar a la gente, pero no todos pueden tomar pero lo que vos decís como algo valuable. Limoyne, no sé cómo nunca me... Pero hay gente que no le importa. A ver si no entendemos, Juan. Hay gente que no tanto le importa los el medios golpe nacionales que dice pero, que hay un, que reivindica un tipo que llama un golpe de Estado y que reivindica un neonazi en tantos lados, no lo inventé yo. Está bien, pero digo, vos. Y no lo querés ver porque vos no querés. Vos crees. Y voy a aplicar un principio del derecho. El desconocimiento de la ley no te es culpa de cometer el delito. Bueno, ese es el principio del derecho. Ayer vi un informe de Crónica durante 20 minutos, donde, como siempre, Crónica en la calle, le preguntaba a la gente si vio el debate. Lo vemos distinto horario, me va a contar el modo de ayer. Yo lo vi anoche. Y la mayoría votaba masa. Pero no, ¿qué decía la gente? En un gran porcentaje. No miro televisión. No miro más televisión. Cuando la apuntaban por los recortes lo hacían. Bueno, pero ¿por qué? Porque la gente está mayoritariamente conectada a un teléfono. Es cierto lo que vos decís. Probablemente le pase por adelante lo de Lemoine. Le pase por adelante en alguna nota, en algún portal, en alguna red social. Ahora, no podemos responsabilizar a una persona que no se mimetiza con ese tema, Juan. Y tratarlo a esa persona de neonazi porque mañana va a votar a Milei. Yo no digo eso, no. Digo, lo que tenemos que ver cuando venga, la persona posiblemente no nos informó de lo que defiende el neonazi y ese neonazi además llamó un golpe de Estado. De todas maneras, no le es culpa su responsabilidad cívica. Uh-huh. Te aplico el principio del jurídico. Desconocimiento de la ley, esto es ley occidental, no es Argentina, de todo Occidente, todo el mundo occidental. El desconocimiento de la ley no es culpa a la persona de cometer un delito. No, claro. Porque estás obligado sí, a conocer sí, la ley. Correcto. Sí, sí. Digo esto. No es así en el apoyo político. Sí, porque después dicen, no, algo habrán hecho, yo no sabía nada, es lo mismo. Hasta que le tocan a alguno. Porque cuando arrasan, estas propuestas terminan arrasando con todo, incluso con muchos de los que lo apoyan. Tiene razón Gastón, ya dice Lang, tiene razón Lang, y vos y yo sabemos quiénes usaron un blog para hacer militancia, no periodismo, lo acabo de decir recién. Lo digo a un amigo que me está escribiendo. Sí, lo dije recién, que de hecho, no sé si él le sabe mejor que yo si le ganó el juicio o no. Sé que había detectado dónde estaba. Pero por eso, sí, por eso, a ver, el blog... Todos lo saben. Que estaba en la tabelión. Del Sorete Tierno. Sí. Ese fue el blog más visible de aquel momento. Yo te hablo de blogs secundarios, donde, primero, con una cobardía tremenda, muchos periodistas que hoy están en radios comunitarias y están en diarios... Pero estaban en este blog. De papel. En el que detectó Juan Carlos. Pero con Google, con la IP. Con muchísima hipocresía y cobardía, se cambiaban el nombre, hacían un nick falso, un nombre falso, y desde ese anonimato... Desde ese anonimato, escrachaban personas comunes. Porque También es cierto que el político tiene que tener una cierta performance, si se quiere, para aceptar, pero tampoco las mentiras. Porque desde ese anonimato de políticos también decían mentiras. Y además agarraban a familiares, amigos, seguidores y militantes de Tierno para hacerle la persecución ideológica y sentir miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de andar en la calle. ¿Por qué? Porque esa gente había copado. Igualmente, no, que no la ha hecho todavía Tierno. Yo creo había copado. ¿Quién generó ese clima en la sociedad gente pampeana? Termino, Juan. Había copado los viernes la Plaza San Martín con manifestaciones. Entonces, las personas que defendían a Juan Carlos Tierno en su ideología o porque lo conocían, fueron perseguidas y fueron escrachadas en el año 2008 en Democracia. Esta es mi opinión. Uh-huh. Y si vos querés, yo tengo en mi computadora portátil algunas pruebas, no todas, pero tengo algunas que tengo guardadas en print de pantalla. Te pregunto, porque esto no es lo mismo que vos, por ejemplo, cuando uno no deshistoriza, es como vos me decís que Milei va a tener una fuerza civil para... Mirá, a Milei nadie le va a hacer nada, salvo que nadie le va a hacer nada, nadie le va a protestar sus medidas, salvo que ataque un sector, salvo que diga no hay más matrimonio igualitario. Por supuesto que van a reaccionar. Uh-huh. Es una reacción legítima. Uh-huh. Por eso no hay que desautorizar. A Milei hasta ahora no le han hecho nada. De lo que vos decís no le han hecho nada. Porque no ha gobernado. Si gobernara y atacara un sector que hoy tiene una ley que lo favorece, claro, lo más probable es que ese sector salga. En el 2008, ¿por qué la gente reacciona? Porque tenía ganas. En Santa Rosa hablo, ¿eh? ¿Porque un día se levantaron enojados? ¿O porque generaste un clima social y político que Santa Rosa no había vivido en su pacto democrático? ¿Porque tomaste un centro municipal de cultura histórico para hacerlo sede policial de 400? Porque esto no lo decís vos. 400 ñoquis tuyos. Hacer tu fuerza de choque. Construir... Una de las cosas que todavía paga esta municipalidad de Santa Rosa, porque no los echaron a muchos de ellos... No, quedaron 80 de los 400. Y es no los sé sueldos si que metió... Están... Sí, porque los pasaron a planta. Es los sueldos que metió Tierno, 400 sueldos. Perdóname. Eso, ¿cómo se, ¿no sería eso ñoqui? No voy a ser yo... ¿No sería nepotismo? No voy a ser yo defensor de Tierno, pero digo, Tierno... Pero un porqué. Pero perdóname. Las reacciones por algo, no es porque un día se levantaron porque Juan Carlos no le gustó. El porqué existe. Tierno, cuando saca los votos en democracia, lo de la policía comunitaria lo tenía en la campaña. No voy a ser yo defensor de Tierno, Juan. No me pongas en ese rol, te pido por favor. No te digo pero nada. Digo, eso estuvo previsado. Digo, no es una cuestión que Tierno llegó le dijo y que iba dijo a meter un día, 400 empleados a golpe. Che, loco. No, dijo que iba a armar una policía comunitaria bueno, con gente nueva. Y de hecho, pará. De hecho, había hasta imaginate anunciado. Imagínate que perdóname, es un tercio de la planta. Perdóname. Había anunciado un método de inscripción en la campaña, un método de inscripción para la policía comunitaria. Y él había dicho que. Te repito, no me pongas a defenderlo Juan Carlos Tierno, Juan. Lo que pasó, en aquel momento, fue responsabilidad de Tierno. Sí. Eso son su política. Sí, Juan, fue responsabilidad de Tierno. Sí, fue responsabilidad. Yo no ahora, lo otro, lo que sí estamos hablando, que vos me decías que en los gobiernos de Cristina no existió, sí existió. Hubo persecución. Hubo escrache. No, yo digo que no hubo nazis, que no hubo defensa del golpe de Estado. Yo te estoy diciendo porque la gente hoy lo vota en ley. No se va a confundir si alguno nos agarra ahora. Yo no voy a discutir lo que hizo Tierno porque, como voy a decir, lo votó la gente. Ahora, la reacción que se provocó en la sociedad, algunos van a decir solo 4.000, 6.000, bueno, hay una teoría política que dice que en tanto y en cuanto vos no empates o dobles la representación en la calle, esos 6.000 son el 100. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, eso es lo que va a hacer Milei, va a empatar a la gente en la calle. Esos 6.000 son 100. Uh-huh. La reacción de la gente fue por algo, porque rechazó un proyecto político. Bien. ¿Y que su gente no lo defendió? Yo tengo otra mirada. Y no lo voy a decir porque me vas a obligar a que lo defienda Tierno. Pero yo tengo otra mirada, no importa. No la voy a decir. ¿Pero hoy, por pero qué digo, antes a Alcala no le manifestaban 4.000 bueno, pesos todos los viernes? Algo cambió en el gobierno. Te acabo de decir. Que hizo que un sector reaccionara. Juan, te acabo de decir. Lo que pasó en 2008 fue responsabilidad de Juan Carlos Tierno. Listo. No quiero seguir avanzando porque termino... No quiero. Ahora, el y yo punto. Yo tampoco quiero abordar, Tierno. Lo que quiero decir el punto que acá es que hay decisiones políticas que generan reacciones de los otros. Bueno, el punto acá es. Nada más. Vos, por poner a un político, a una agrupación política o a un partido político en un rol que a vos no te gusta, ideológico, partidario, progresista, de programas y de proyectos políticos, no tenés derecho a escrachar a sus seguidores. No lo tenés. En Santa Rosa pasó. en Santa Rosa, esa manifestación abrió la puerta de muchos periodistas. La policía sacaba 9 milímetros durante las marchas de los Viernes Eternos. De hecho, lo defendió. La policía no era municipal, era provincial. Bueno, no importa, pero defendía Eterno. Bueno, sí, pero gobernaba. Y el miedo lo tenían los otros. Los votos los saca Berna en la interna, con Marín no con Tierno. Bueno. La policía está era bueno. Provincial, gobernaba Oscar Mario Jorge y nada, de vuelta. Bueno, para ahora, cierto, lo que voy ¿qué es, pasó el 1 de marzo? ¿Quién lo defendió? ¿La policía? Eso, ¿la Pampa? Eso no quita que haya gente que fue escrachada, perseguida por su ideología. Punto, nada más. Esa gente, como tanta otra gente, muy probablemente, es mi análisis humilde, encuentra en Javier Milei una representación real. Te pregunto, ¿por qué en Santa Rosa no pasa, no hay una reacción de esas características, como de la UBA en aquel tiempo? Porque mira que venía por el le dicen de todo. Lo hubo en pandemia, Juan. Le dice bla, bla, lo hubo en pandemia. 25, no 4.000. ¿Cuánto? 25, 40 nomás. No sé. Fueron mucho como se metió Levita y la corriente. Perdón, esta de los comercios. Esta de los comercios. Yo la cubrí toda. No eran más de 100 personas, yo ni en paz. No eran 100 personas. No, la de los comercios cuando caminaron por la avenida. Sí, estaba Gustavo Clemente y la chica esta que tiene ahí la casa de ropa de niños. No, Juan, eran más. No, eran re poquitos. ¿Sabes cuándo fueron muchos? Cuando se metió el movimiento Evita y se metió la corriente, que se metieron con ellos, hasta que le dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Giren una vez? ¿Qué estos son los otros? Bueno, eso es política. Pero fueron muchos cuando se metieron los movimientos sociales, no cuando los comerciantes marcharon solos. Te pregunto, ¿por qué no la hay hoy? Mira que a Luciano le dicen cosas. Se tomó un mes de vacaciones, lo putearon en colores. ¿No será que porque la diferencia política está en los carriles que tiene que estar? Porque si no, habría marchas. ¿Por qué la gente no reacciona? Te hablo de hoy, te podría hablar de Leandro. Mirá que Leandro hizo calentar a medio mundo. Arrancó echando a 60 personas. ¿Tenía marcha numerosa? No, porque más allá de las críticas, la discusión siempre fue en el tramo institucional y político. Cuando se sale de esos carriles, cuando alguien agrede a un sector X, o se siente el sector agredido, viene igual la protesta de la calle, es legítima. Hasta ahí estamos de acuerdo, Juan. Eso no quita que te ahora, puedan... que eso, la policía saque una 9 milímetros en la marcha, no es normal en Santa Rosa. Eso no quita que a vos te puedan escrachar porque pensás distinto. No sí, quita, Juan. A mí me lo está mal. Está mal que un político avasalle las libertades y sea prepotente y no sea democrático. Está mal. Saltan las marchas. Están bien. Ahora, también está mal que si un seguidor de ese político anda en la calle, lo escrachen, lo escupan, lo persiguen o lo escrachen en redes sociales, que en ese momento las redes sociales eran los blogs. Está mal. Ahora, nadie del sector progresista santarroceño, pampeano, nadie hizo un mea culpa. Nunca. En estos 13 años. Yo insisto, a mí me lo hacen todos los días y no hago. No me hagan haciendo la víctima por todos lados. Yo no quiero minimizar esas cuestiones, Juana. A mí me parecen graves de todos lados. Ahora, si vivimos en esta sociedad, en donde los que dicen defender la democracia miran para otro lado cuando hay violación de los derechos humanos o de los derechos de la gente, porque digo, muchos también de los que estaban ahí en esos blogs eran funcionarios provinciales. Muchos de los que estaban en ese blog eran funcionarios provinciales. Lo que sí, por ejemplo, ¿está? Que Tierno entonces, lo suele decir, y yo no, y yo creo que tiene razón. En esta le doy la razón a Tierno. Nunca lo hemos hablado más allá de las notas que le hago, pero cuando le fueron a la casa, le pintaron la casa y le rompieron la ventana, ahí están pasando el límite. De bueno, la protesta lo que democracia. Pasa es que ya había un límite roto, Juan, te repito. Porque vos podías ir a marchar la Tierno y decirle a Leita, Tierno, había, hoy por hoy, con lo que es Milei, yo hasta aquí nos escucho, son 2 minutos, lo voy a proponer como para mis amigos de izquierda. Le decían dictadura y fascista. ¿Qué es Milei entonces? Claro. La superdictadura. ¿Cómo lo calificás? Sería como un programa que nuevo. Aún así el tipo, salvo en el presupuesto, Tierno usó el Consejo Deliberante. Mal, pero lo uso. Tenemos que usar las categorías como corresponden, porque después nos quedamos sin palabras para describir este tipo neonazi que llamas un golpe de Estado.